por este programa y que difunden nuestra cultura al mundo entero a través del RAE. Un saludo y feliz año. Igualmente, gracias. Después de 16 años, la Argentina salió de la emergencia económica que había sido establecida por primera vez el 6 de enero de 2002 en medio de una crisis política, económica y social. La justicia fallará esta semana sobre la posibilidad de salir de la cárcel o seguir detenidos del ex vicepresidente Amado Boudou y el ex secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini. La Armada informó que en el marco de la búsqueda del submarino San Juan, el aviso Islas Malvinas arribó a la base naval de Ushuaia, donde se concretará su relevo por Puerto Argentino. Y amigos, así llegamos al final de este encuentro, el primero en español, cerrado Argentina al mundo, del lunes 8 de enero del año 2018. Lo acompañamos en esta jornada, Rosana Cruz, Miriam Túrcula, Gustavo Ríos, Pablo Navarro y Ángel Floreano. Pablo Navarro tiene muchas cosas que decirnos antes de que nos vayamos a campaña. Para los que quieran escucharnos a través de las ondas cortas que nos brinda el éter, pueden hacerlo en la frecuencia 5.950 kHz, en la banda de 49 metros, ni 48 ni 50, de 22 a 23 UTC. Y por la web, www.rae.com.ar, en Facebook, Conexión RAE, en Twitter, arroba Conexión RAE, y vía mail en RAE, arroba RAEargentina.com. Ya pasamos el lunes, estamos más cerca del viernes. ¡Claro! Y bueno, en principio, hasta mañana. Chao, gracias a la paz. Argentina al mundo. Argentina.